traigo un nuevo corrido. La historia de Antonio Ortiz, que él se la supo vivir, ahí en Piedrancha, Guerrero, donde le tocó morir. Cuando se salía a pasear, él le gustaba cantar. Quería que todos sus hijos se enseñaran a tocar. La mala suerte de ellos, nadie se pudo enseñar. Era un hombre muy humilde, honrado y trabajador. Se paseaba donde quiera, él no le importaba nada. En la noche se salía a cazar unos venados. Que se la supo.